buena música y una charla de amigos. Tu beso en el vidrio dejó marcado el rouge. Café por medio. Es un viaje de placer. Alquilado para... Martes, de 22 a 0 horas, por Vox. Café por medio. Sumate a nuestra charla de amigos. Obviamente, Café por medio. Alquilado para... I will. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Muy buenas noches, muy buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Acá en el regreso, he vuelto de mis vacaciones. Señor Rodolfo, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Mario, ¿cómo andan? Sí. ¿Cómo? ¿Todo bien? Todo bien. Acá andamos, sacando un poquitito. Hoy tenemos una visita de un amigo, cofundador de este programa, el señor Facundo. ¿Cómo le va, Facu? Creador de la idea como mínimo. Cofundador. ¿Qué estamos haciendo acá? Vamos a llevarlo a la radio, le dije a Mario. Exacto. Venimos acá, vamos a llevarlo a la radio. ¿Qué hacemos acá tomando café? Claro. Tenemos que estar haciendo radio, es verdad. Siempre contamos. Aparte que nos encanta hacer radio, por eso lo hacemos, ¿no? Ni hablar, ni hablar. No es por el día de enamorados, ¿no? Que están los dos. Me gusta. Y claro, porque sí. Acá estamos mamá y papá de Café Promedio. O sea, yo soy el papá, ¿no? Claro. Y la mamá de... Obvio. Soy una mamá con sorpresa, pero mamá al fin. Así que, Damián, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bueno, acá estamos nuevamente. Hoy, en el especial de Románticos, ¿sí? Debido a que es el 14 de febrero. Perdón, me gustó como le dijo señor Rodolfo. Me hizo acordar, qué sé yo, a Batman diciéndole a Bernardo, o no sé, el zorro diciéndole a Bernardo, ¿viste? Así como está señor. Grande. Ah, porque está grande. Está grande, entonces. Así que bueno. Bueno, hoy es el día de los enamorados. No tenemos consigna. Hoy tendríamos que evaluar. Tuve un comentario así por arriba de una amiga, decir que no voy a dar el nombre, obviamente, pero... Me dice, estaría bueno que por ahí hables de cuando el día de los enamorados no te pertenece con la persona que estás en ese momento. Querido. Sino con otra. Digo, eso estaría bueno para tema de consigna. Dijo, ¿qué pasa cuando uno su amor está fuera de la casa, fuera del hogar? Y que es un tema. Yo vengo de una de esas, Marito. Es verdad. Que le venía contando, ¿no? Hace unos días. Es verdad, es verdad. Es muy loco, ¿no? Cuando te pasa algo de eso, raro, es muy raro. Pero, qué sé yo, a veces nos alimenta la adrenalina, la emoción, el vértigo que te dan ese tipo de cosas, ¿no? Pero es muy arriesgado. Conozco varias personas en esa situación. ¿Ahora, actual? No, actualmente. Claro, claro. Conozco varias personas que yo sé que su amor no es con la persona que están. Claro. Rodolfo, ¿conoces a alguien...? ¿De eso? No, pensé que era usted que estaba. No, que le pasaba no, eso. No es mi caso. Yo le puedo contar algo personal. Pero la verdad es que no me pesa nada contarlo, ¿no? La persona con la que yo estaba en pareja. Claro. O sea, en pareja hace 4 años conviviendo. Sí. Y no es solamente que estaba conmigo, sino que ella me contaba que tenía un amor imposible al cual ella le mandaba 1 o 2 veces al año, cada 2 años le mandaba un mensaje, porque ese era como el amor Ese era su amor verdadero para ella, ¿no? Claro. Era su debilidad, esa era esa otra persona. O sea, no era ni el tipo con el que estaba en la casa. O sea, no era solo, bueno, solo conmigo, lo mío. Seguramente es pasajero o fue pasajero. Pero aparentemente el amor nunca estuvo en esa casa. Ni cuando claro. se puso de novio. Bueno, a veces están esas. Cuando se juntó. Pero esas parejas existen también de conveniencia. No digo sí, interesada. Sí, sino pero de no. conveniencia. Sí, pero no. La otra persona no sabe eso. Si bueno, se llega a enterar eso otra es persona, estamos en un problemón. Bueno, obvio eso, que es desleal. Eso es lo desleal de la confianza entre dos personas, bueno, ambas, ¿no? Pero en este caso me parece que esa es la parte desleal. Creo que por ahí algunos han tenido ese furtivo, ¿no? Ese amorcito furtivo. Pero sí, igual son como pasajeros, tampoco. No, no importa. O sea, el pasajero no es el que lo engañan. Porque justamente claro, claro, sí, el engañado es el fijo, es el de siempre. Todas las demás son aventuras o pasajeras o temporales o como fueran llamarlo. O me saqué las ganas, como en muchos casos. Sí. Y estamos hablando de los dos, ¿eh? Mirá que conozco de los de ambos sexos, tanto de hombre como de mujeres. Sí, estoy de acuerdo. Conocemos, de hecho conocemos nosotros personas en común que tienen ese. Por ejemplo, este tema de Roger Hudson. Lovers in the Wind, que es como amor en el viento, una cosa así sería. Que este lo quería pasar. Dale un poquitito para que la gente lo vaya escuchando. Qué temón este, ¿eh? ¿Qué compositor Roger Hudson? Roger Hudson es el cantante y líder de Supertramp. O era el líder de Supertramp, para aquellos que por ahí no lo conocen. Yo tengo un vinilo de Supertramp. ¿Qué banda? Una banda muy, muy buena del estilo de Eagles, del estilo de Kansas, ¿no? Todo tiene toda una línea de ¿De qué año estamos hablando? ¿De año 30? 70 y pico. Final del 70, 80. Este tema no me acuerdo qué año es, pero... Es un temón, es un lento y habla del amor. Hoy todos los temas están relacionados a eso, al amor. De hecho, vamos a escuchar uno. Vamos al primer tema de línea. Que ¿cuál tenemos es? Que haber puesto. Es un tema de Wise Night. Creo que todo el mundo lo conoce. Yo le dije, ponga este hoy, por favor. Le dije, ponga. No, me dio otro. Este es otro. Dos le di. Dos. De Wise Night. Ahí va. Este es de Wise Night. Y uno más. Dame. Cause it's really got a hold. Qué temazo, ¿eh? Qué temón, ¿eh? Acá se lo voy a dedicar a alguien. A ver, ¿a quién? A Roxana, que está escuchando allá en Padua, pasando en Ituzaingó, nos están escuchando. San Antonio de Padua, sí, antes de Merlo. Y para mi amiga Karen en Ezeiza, que también nos está escuchando, y me dice, che, no pasan metal. Le dije, no, hoy vamos a hablar todo de amor. Somos personas, claro, que también sentimos hay baladas cosas de rock. No, rock es otra. Metal, igual esto que pasamos está bastante emparentado con el heavy metal. Whitesnake, que es una banda que sacó más disco de metal que de rock. Es el cantante y líder David Coverlane, era el ex cantante de Deep Purple. Claro, por eso le para digo. Que lo relacionen aquellos que no aquellos incultos que están aquellos del otro normales. Lado. Claro. Aquellos que no caminan a 5 centímetros arriba del suelo. Claro. Gracias, Mario. Che, yo le digo una yo cosa. Yo sé que usted lo sabe eso, ¿eh? Ah, sí. Porque lo he escuchado acá, lo he dicho muchas veces. Es más, el programa anterior tenemos un oyente que es José, que con él estábamos hablando justamente de este tema, del cantante David Coverdale, porque puse un tema de Deep Purple que encima en la versión era de Glenn Hush, de esa época de los últimos post fallecimiento de Lord. Yo sé que esto se desmadró hace mucho, el último día que yo vine, ya al otro día ya se había desmadrado, pero pasaron casi 20 minutos de las 10 de la noche, todavía no dijimos los números de teléfono para que la gente se comunique. Es verdad, ¿eh? Eso lo hizo Rodolfo. Ah, bueno. A ver, Rodolfo, pero para. Así, pegadito al micrófono, tenés que decir los números de comunicación. 11-64-00-70-47. O bien el Instagram. El Instagram, ¿cómo es? Café por medio. Ok. Ok. Muy bien. Eso es. Entonces, nuestros números son, lo repito, 11-64-00-70-47 o bien a nuestro Instagram, que es Café por Medio, ¿sí? Ok, o K, ¿sí? O bien aquellos que tengan nuestros números personales nos pueden mandar a nuestro número personal. Pero pasen bien, despacito, porque hay gente que después se va a querer quedar escuchando el programa. No, va de 22 a 0. Claro. Los días martes. Se llama Café por Medio. Sí, ahí pueden. Quiero contarles, a ver, ¿cómo venimos de tiempo? Tenemos 2 minutos. Quiero contarle a la gente que vamos a empezar con los sorteos de los recitales. ¿Eh? Sí. Vamos a empezar, no sé si hacemos tiempo, Dami, vi que me mandaste algo, no vi bien si era eso. Bueno, muy bien, vamos a ver si podemos poner hoy las imágenes, los flyers, los vamos a postear hoy. Para ir a ver el día 11 de marzo a la banda La Chancha Muda en el Re de Quilmes, que después vamos a pasar bien los datos. Y para el día 25 a Sky Bailison, el gran Sky Bailison en el Estadio Centenario de Quilmes. ¿Sí? Recuerden, es el día 25, así que bueno, pueden entrar y participar de los sorteos. Vamos a poner todos los hashtags, todas las cosas como para que puedan participar. Aún no lo hemos subido, no se apuren, estábamos armando eso, justamente es algo que nos dieron, un material que nos dieron hoy, precisamente, así que seguramente si no es hoy a última hora lo estaremos subiendo mañana. Pero bien, volviendo al tema del amor. Que, a ver, que, cuénteme. Que la gente nos comente, a ver qué. Va anónimo, o sea que si nos quieren mandar algo, lo mandan, si no lo quieren mandar, para nosotros está todo bien. Un comentario, lo que fuera. O qué tema, o qué les parece que es el amor. Hoy es el día de los enamorados, ¿cómo lo van a compartir? ¿Cómo lo festejan? Porque vos puedes estar enamorado de una persona y no estar con esa persona. O vos puedes estar enamorado y estar con esa persona. O bien estar enamorado y estar con otra persona que no es la correspondida. Hoy hablé con una chica por otros motivos, ¿no? Nada que ver con esto. Y me dijo algo que me pareció bastante interesante. El único amor que tengo es el propio. Eso es fundamental. Pero genial, o sea, por ahí el concepto de amor para algunas personas es solo eso. Yo no lo concibo así, no pienso de esa manera, pero me pareció interesante que sí. Piense de esa manera. Para mí sí, yo creo que la autoestima. Porque usted es un egoísta, señor. No, pero es una forma de también de supervivencia, ¿no? Porque si uno va a depender del otro por, con el simple hecho de decir me con enamoré. Miedo de enamorarse se llama eso. Yo creo en el que mundo no. Real. No, yo no tengo miedo de enamorarme. Yo disfruto los momentos en el momento que oportuno, mientras estoy, lo disfruto. Cuando no va más, no va más. Ella. Por usted, eso le digo, ese usted es mi amigo hace muchos años y sabe lo que he hecho. No diga nada, no. Mario. No confiese cosas acá al aire, por favor. Cuando no funcionó, no funcionó. Yo soy de los que. Por experiencia puedo confirmar que si la primera vez no funcionó, la segunda tampoco, así que no vale la pena intentar volver con el ex. Para mí no. Igual funciona. Que se ríe. No funciona. Para mí no funciona. Rod, ¿usted qué opina? Puede ser también enamorado de la vida. Ah, guau. ¿Qué? Está poético. No, claro, no, pará. Obvio, no, poético. Por eso, puede ser eso el comentario sí, que sí. Me estaba diciendo recién. Enamorado de la vida, enamorado de los gatos, de la casa, de la familia, del trabajo. ¿De los gatos? ¿Del trabajo? Bueno, del trabajo no, de los gatos. De los gatos, bueno, eso sí le creo. Confesión. Y de los animales. Ah, de las mascotas, dice usted. De las mascotas. Ah, está bien. Sí. Por la michigüete, porque tiene su gata, es michigüete. Claro. ¿Usted entendió otra cosa? Yo entendí, porque lo conozco capaz, que por eso entendí. No, mentira, yo sé que usted es un enamorado de la vida. Usted se enamora, usted pone todos los sentimientos cuando conoce a una persona. Es verdad. Después lo cagan, pero bueno, no importa. Acá me dice Roxy, me dice, solo amor propio. No le creo nada, me pone. ¿Ve? Yo tampoco, yo creo que no. Solo amor es propio, no, claro. No egoísta, a ver. No el amor propio egoísta, sino un amor propio. A ver, cuando las cosas no funcionan, primero estoy yo, segundo estoy yo, tercero estoy igual, yo. O sea, está todo bien, pero. Hay que ver, para mí fue muy tajante esta persona que me lo dijo. Fue, yo solo creo en el amor propio, así. Bueno. Eso me puso. Pero más allá es de mucho. Todo, el punto es que, a ver, que comparte de eso, ¿no? Que amor propio. El tema es estar con alguien. Hoy es el día de los enamorados. O sea, claro. Se ha referido hacia la otra persona. Es una pareja, vos puedes estar enamorado y no es correspondido. Entonces, qué sé yo, por ahí se te transformó en un amor platónico. O tuviste algo y seguís enamorado de esa persona o lo que fuera, o estás ahí para tener algo o lo que fuera, o simplemente platónico. Qué sé yo, igual medio que se me fue por las ramas. Sí, parece, ¿no? ¿Cómo venimos con el horario? Tenemos los temas ahí preparados. Está con ganas de confesar cosas, Mario, me parece, ¿no? Me está dando la pauta de que está yendo para ahí la cuestión. A ver, no recuerdo cómo veníamos con el orden. A ver si me dejan chequear algo. 22 y 25 de la noche, comunicate al 11-6400-7047. Vamos con lo que tenés en la lista. Ah. sumate a nuestra charla de amigos. Obviamente, Café por Medio. Café por Medio, martes de 22 a 0 horas por Vox. Seguimos acá al aire en Café por Medio. Qué lindo encontrarse otra vez con la gente. Hay un montón que me están escribiendo. Otra vez estás en la radio, qué bueno escucharte. Bueno, gracias. Yo no tengo nada que ver acá. Vine a hacerle la gamba a Mario, que estaba ahí medio que le faltaban dos jugadores. Aparte de lo que ya le faltan. Y bueno, por suerte llegó. Sos malo. Buenas noches. Perdón. Llegó Diego. Así. Buenas noches. ¿Cómo andan todos? ¿Qué tal Rodo? ¿Qué tal Damián? ¿Qué tal Facu? Don Mario, ¿cómo le va? Sí, tuve un pequeño retraso. Estoy volviendo de Costa del Este, de la costa. Mirá, la verdad que me olvidé de que hoy era cambio de quincena porque fui a disfrutar el fin de semana. Me pasó de todo. Perdí un termo. Un termo querido que tenía varios años conmigo, que tenía muchos stickers de que viajaba conmigo y cada lugar era un souvenir, era el sticker del lugar donde paseaba tomando mate con mi querido termo. Si alguien lo llega a ver en Costa del Este, lo perdí. Cuando ya me estaba yendo. Que se comunique con Radio Box. Con Radio Box, exactamente. El sábado, cuando me estaba yendo, se me rompe el auto por la ruta. Pido una grúa, lo traigo de vuelta. Pido una camioneta del trabajo que me presten. Me voy con la camioneta. De tener haber llegado a 5 o 6 de la tarde a Costa del Este, terminé llegando 5 menos 20 de la madrugada. Hoy salí a la tarde especulando que iba a estar tranquilo. Digo, total, salgo martes, salgo la tardecita. Cambio de quincena. Era cambio de quincena. En Lezama hubo un accidente con muerte, todo. Acá en Bosques, pasando el puente de Bosques para acá, hubo otro accidente grande. Así que fueron todos retrasos, todos bien. Anécdotas. Pero tranquilito el fin de... Tranqui, tranqui. Bien. Pero bueno, ya cuando vi que era horario, venía escuchándolos en la radio, en la camioneta los venía escuchando. Venía escuchando que hoy era un especial de Día de los Enamorados. No sé si es especial del Día de los Enamorados, pero estamos hablando de amor, así como, sí, como algo global, porque la verdad es que sí. No todas las personas tenemos el mismo concepto de amor, ¿no? No, obviamente. Sí, venía escuchando. ¿Y para vos cuál es el concepto de amor así? General. Yo tengo amor por la comida, por lo asado, por las milanesas, por la picada, una buena picada. Claro. Yo amo comer y comer rico. Yo no amo a la gente. ¿No? Yo... y aparte no creo en la gente. Vos bien lo sabes, Facundo, que sí, creo en las palabras, creo en los hechos. Entonces para mí me podés decir, sí, te amo, pero demostrámelo. Claro. Demostrámelo con hechos. No, con las palabras se las lleva el viento. Lo que van es en los hechos. No. Entonces... Estoy de acuerdo. Yo puedo amar a mi hijo, te puedo decir. Claro. Que es una parte de mí después. Claro, ¿no? Porque eso también, ya el amor por un hijo. Recién me comentaban acá mi amiga Karen ahí en Ezeiza, me decía, también existe el amor por la familia. Sigue siendo amor, y por ahí es hasta un amor más incondicional que el de pareja, ¿no? Como recién decía Diego, por su hijo. Me parece que también forma parte de un concepto de lo que es el amor. Sí, por supuesto, por supuesto. Por ahí muchos lo relacionamos al amor, o el concepto de amor, al romanticismo. Y a veces no, a todo el mundo no nos pasa. No, obviamente. Yo una vez estuve enamorado, pero era porque justo me agarró con las defensas bajas. Claro, por suerte tenías gripe, pasó, se me pasó. Ese se me, fin de... Sí. Y me enamoré. Después, bueno, me curé. Claro. Ahora ya estoy bien, Paracetamol y pasó. Sí. Yo también estoy de acuerdo con eso de que... Yo me enamoré una sola vez en mi vida y no sé si me voy a volver a enamorar otra vez. Tengo esa duda. Es muy difícil. O sea, aparte, porque ¿qué es el amor y el estar enamorado? Decís... y pasa mucho porque también que escuché que estaban hablando del amor propio, que te dijo tu amiga del amor propio. Sí. Porque después llega un momento donde las malas experiencias, sobre todo... Perdón, me olvidé sin ese teléfono. Donde ya pasás a tener amor propio más que otra cosa. Y en el amor propio, que uno no tampoco da lugar, no me voy a volver a... Sí, bueno, creo en las... Como te decía hace un rato, creo en los hechos. ¿Conoces a alguien? Ponele. Sí. Bueno, sí, dale, vamos a probar, vamos a conocernos, vamos a tomar algo, vamos a comer. Y a partir de ahí, los hechos. Hablan más que las palabras. Sigo recalcando esto. Perdón, no por ser tan reiterativo. Le hago una pregunta, y perdón que lo interrumpa. Esto de los hechos, le digo porque a mí me ha pasado, ¿eh? Y estoy más cerca de lo que acabas de decir, porque me han fallado tanto. Sí. Me han mentido tanto, me han engañado tanto, me han hecho perder tanto tiempo. Esas son las desilusiones, perdón. Me trabó la lengua. Las desilusiones. Decepcionado. Y decepciones, sí. Pero ¿qué pasa? Aprendés en un momento que vos te desilusionás. ¿Por qué? ¿Por qué vienen las desilusiones porque y las decepciones? Porque depositás expectativas también en el otro. ¿Y las expectativas por qué se crean? Porque vos crees que lo que vayas a hacer por la otra persona... La reciprocidad, decís. Claro, la famosa reciprocidad que siempre dice Don Mario. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno espera la devolución del otro lado, de lo mismo que uno está dispuesto a dar, puede llegar a dar... Entonces ahí se crean las decepciones, pero es por culpa de uno mismo también, ¿eh? Sí. Ahí damos vuelta y damos vuelta otra vez en el amor propio, donde decís... Es hasta acá. Sí, estoy de acuerdo. Así que... Y bueno, hasta acá, Leito, sé que vos me estás escuchando, que de hecho, déjeme mandarle un mensaje a Leito, que Leito nos escucha siempre del otro lado. Leito, hasta acá. Y vos sabés bien por qué te lo digo. Es un jueguito cuando ves con una seña que decís hasta acá, como diciendo ya pasó, nos colmamos. Me subo la charla. Quiero saludar a Cristian, siempre está ahí. Nos mandó un mensajito aprovechando que está mandando un mensaje a Leito. Buen regreso y saludos a todos en la radio. Genial. Y el tema de Roxette, que hemos pasado, que es I Must Have Been Love de Roxette. Oh, wow. Es un tema que Pablo, nuestro co-equiper también, se lo dedica a su mujer, a Zaira. Es un tema que Pablo, pudo haber sido amor, ¿no? Sería una cosa así la traducción. Sí. Esto pudo haber sido amor, creo esto que puede fue, ser amor, creo que, o fue creo amor, que fue amor, alguna cosa así de esa significa. Así que pero saludo para ellos, ¿eh? No sé si es amor, pero lo parece, dice la canción. No sé si es amor, pero lo parece. Y yo creo que tenés esa confusión a veces cuando crees tanto una persona. Es el enamoramiento. Cerca, el enamoramiento. Ese es el proceso del enamoramiento. Yo creo que el amor lo pueden decir aquellos que tienen 80 años y vos los ves todavía de la mano paseando. Me ha pasado en estas vacaciones verlo. Muchas parejitas longevas que iban de la mano por Rivadavia o por alguna plaza ahí en Mar del Plata. La verdad, muy lindo verlos. Eso es amor. Después de 50, 60, 70 años, decir. Esto es amor, o sea, ver, ¿no? Así que bueno, venimos con el tiempo ahí. Dami, venimos con el tiempo jugado por un tema más. Vamos a decir nuestros medios de comunicaciones, que son el 1164-00-7047. Repito, 1164-00-7047, bien por medio de nuestro Instagram, que es Café por Medio OKOK, como quieran. Así que bueno, Dami, ¿estás preparado? Un temita más, vamos. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never know when we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullet? The bullet. We never learn we've been here before. Why are we always stuck and running from your bullet? Qué temón, por favor. Esto es de los nuevos, esto creo que es lo más contemporáneo, lo más nuevito. Muy bueno, muy bueno. Usted, Rodo, ¿qué dice? ¿Qué le parece la música? Espectacular. Oh. Rodo recién se despierta de la siesta, le metió a los tres temas de eso que estuvieron en el medio, durmió un ratito y ahora otra vez. Pasa, está cansado, Rodo. Sí, los años pesan. ¿Trabajaste, Rodo, hoy? ¿Trabajó? Sí, un poco. Un poco. ¿Cómo está el trabajo? Hoy estuvo bastante complicado. O sea, no hubo tanto hoy. Ayer sí. Lo que pasa es que están todos festejando el Día de los Enamorados, están todos. Bueno, puede ser, porque vi mucha gente en las casas de comida, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Pasé por el Cruce Varela, un local nuevo que hay, pero lleno de gente. Gracias, ¿se puede decir el nombre? Salen todos, sí. No problema. Me pasa que estaban todos. Bueno, yo que venía de camino para acá, para la radio, por todos los lugares donde vi, había mucha gente en todos lados. Salen todos a festejar. Sí. Mañana después salen. A festejar. Mañana salen los segundo tiempo de los festejos. Claro. El 14 es el Día de los Enamorados, digamos, todos los ficticios, con mi marido, con mi pareja. Y después es el Día de los Cornudos y de los Infieles al otro día. Salen todos. O sea que el 14 dice que es el Día de la Hipocresía. Y el 15. Y el 15 el Día de la Felicidad. Ahí está. O sea, que es lo que estábamos hablando recién de algunos que están con la persona no correspondida. Están en su día de enamorado. Su enamorado es otro. Sí. Estábamos hablando de eso al principio. De los amores no correspondidos, exactamente. Exacto. Sí, algunos son platónicos, otros fueron reales. El de Diego también es platónico, porque decía que él está enamorado de la comida. Claro, sí, del plato. Somos varios, sí. ¿Eh? Sí. No podemos decir nada, che. No, si vos me decís una picada con salame tandilero, quesito con albahaca. Así, algún salemicito ahumado, un quesito ahumado, está, me caso con. Claro, mirá ese evento, cocina rico. El primer hombre que se casa con un plato. Olvídate. Aparte, te lo comes y después no hay reclamo. No, olvídate. Huele asado. Nadie te va a decir nada. Huele asado. Me parece que hay hambre. Yo tengo hambre. Yo sí. Un hambre nuevo. Pero yo me di cuenta que era el Día de los Enamorados anoche cuando volvíamos en la ruta, llegamos a la ciudad. Todos los puestos de flores, qué carajo es. Y ahí me acordé. Ah, cierto. Sí, igual digo algo, ¿no? Me llamó la atención recién que estaba casi observando. Tampoco es una observación muy sesuda, ¿no? Pero somos cuatro hombres. Desahuciados. No lo cuento, Damián, pero desahuciados de amor. Desahuciados de amor o un poquito más que desahuciados. ¿Qué diplomatura tenemos para hablar de amor? Cuatro tipos que no los quiere nadie. Y justamente entre nosotros, comillas, podemos no hablar nadie. Del otro lado de la experiencia. Bueno, o sea, vos tenés aquellos que están bien, aquellos que están mal. O sea, creo que nosotros, por lo menos en mi caso, yo no estoy mal. No. Mario, pero discúlpeme. No quiero contar infidencias acá. Pero no puede decir eso a usted. No. Nosotros, pero los que nos escuchan es otra cosa. Que no quiere es otra cosa. Lo que nos escuchan es esto, son cuatro desahuciados. Porque puede ser, pero la verdad que, o sea, queremos que entiendan que también, o sea, cada uno en su experiencia. En mi caso, yo hablo con un poquito de humor o trato de decir. No es su caso, digo. ¿No de qué? ¿Cuál? No está desahuciado usted. No. No, a mí me encanta comer. Todos los días hago comer. Viva la comida. Claro. Todo usted, hasta acá está callado. Mira el ping-pong. Parece que está mirando un partido de tenis. Mira para acá, mira para allá, mira el otro. Tac, tac, tac, tac. Y. ¿Qué onda? ¿Qué, disfruto de las cosas que dicen y las anécdotas que comentan. ¿Y usted? Ah, no, vino a observar. Está bien. Las anécdotas. ¿Está bien? Confirma que vino a observar. Claro. ¿Usted le pagó el café que se le debe a Gladys? No. Uy, qué quilombo que vamos a tener. Gladys, si estás escuchando, te debemos un café. Hablando de café. Van a pasar los días. No. Media pila, Rodolfo, o escúcheme, o sea, mande un suplente en todo caso, porque, o sea, encima le va a querer cobrar cosas con intereses. Le digo que hay oyentes de mi parte, de mi grupo, de donde voy a correr, que me han dicho. Hay una chica particularmente que siempre nos escucha, me dice, si fuese yo, ya estaría cobrando los intereses también. Así que... Sí, eso lo estoy evaluando ya. Va a salir caro. Sí. El café se puede transformar en una cena o algo por los intereses. Me tengo que apurarme entonces. Y si hay que hablar con Gladys. Si nos está escuchando Gladys, tenemos que arreglar y pagar el café, nuestra deuda moral que es. Pero bueno, Rodolfo, dice nuestros medios de comunicaciones para que la gente se pueda comunicar. ¿Cómo no? Haceme tuyo, Rodo. A ver esa voz. Se pueden comunicar al teléfono 11-64-00-70-47 o si no al Instagram Café por Medio OK. Muy bien. Doble cero de vinguero, me parece, ¿eh? A la cabeza. 70, disculpe, no, 70 pero a la cabeza, claro. Le jugué al doble cero. Ah, pero está bien, muy bien. No, no, bueno, pará, hablando de bingo, me hiciste, o sea, yo soy, que soy el, anti, el amor por el bingo. Soy anti timba, que no juego nada. Esa, pero me divierto con quienes dicen, te decís algo o te pasa algo, y dicen, no, no, jugale al 13, jugale al 17. Jugale al 74. Claro, claro, no, no, son los huevos, te dicen, no, no, es la leche, el revólver, el loco, y yo, sí, dale, dale que jugamos, dale que jugamos. Sí, hay gente que le gusta la timba. En todo ve un número para jugar. Es el segundo amor de Diego. Bueno, ¿la comida primero es la timba? No, ¿no? Ah, es antitimba. No, no, no, no, yo soy antitimba. A mí me gusta mucho el deporte. Siempre, vos sabes, Rodolfo, que yo hablo de deporte siempre. ¿Qué le estaba contando? Fuera del aire, que cuando fui a 3 días a la costa y salí a correr, 2 días, de los 3 salí 2 días a correr. Tengo que compensar lo que como para no engordar. A ver, pero fue con alguien. ¿Eh? ¿Fue acompañado? No. Fui a correr, hice un día 18 kilómetros y después al otro día hice una hora ya algo más regenerativo, más tranquilo. Oh. Regenerativo. Regenerativo, claro, ahora lo llamamos regenerativo. Claro, porque a quedarse comiendo en el hotel. Usted sabe, Mario, que estoy preparando una carrera medio exigente, bastante exigente, mejor dicho, la de Tandil, que son 28 kilómetros. Entonces me estoy preparando para eso. Entonces hice un fondo de 18 kilómetros con médanos, arena, todo, y ya quedan las piernas muy cargadas. Entonces ya lo que haces es algo más tranqui para... Me imagino la arena de las piernas. Para empezar a recuperar y regenerar. Aparte, los bolsillos todos llenos de arena, pesa más. Sí. No, sí, no, dos veces tuve que parar a sacarme las zapatillas y las medias para vaciar la arena. Aparte, te lastimas. Te lastimas mucho. Sí. Nosotros hicimos una caminata por ahí también, por médanos y esas cosas muy blanditos. Y llegó un momento que te tenés que sacar, limpiarte porque te lastimas. Sí, la arena te lastima. ¿Y el codo cómo anduvo? Me dolió un solo día. ¿Sabe con qué? Con el movimiento de la. No, de la valija. Ah. Como no me venía doliendo, como un tarado, como un reflejo, levanté y después me empezó a doler. El peso de los alfajores. Claro. ¿Y usted trajo alfajores algo? Sí, ya lo comieron. Yo no vi nada. Llegó ayer y ya no tiene alfajores. ¿Cómo? ¿Usted no trajo? No, yo no. Porque esto es. Claro, arena tampoco. No, que voy a traer. Sí, en la rueda de la camioneta, que cuando la tengo que devolver, le tengo que lavar, si no, mi jefe me va a echar. Ese es complicado. Pero bueno, gente, estamos ahí para este. Como cada media hora ponemos 3 temas. Ahí vamos, tenemos preparados los temas. Dami, ¿estás preparado? Recuerden que es todo relacionado. Aquellos que por ahí conocen un poquitito y, o conocen la letra o la historia de los temas, es todo referido al Día de los Enamorados. Nuestro día, muchachos. Estoy enamorado. Dami, ¿estás preparado? Allá vamos. Thank you. I was dreaming of the past, and my heart beating fast. I began to lose control. I began to lose control. I was feeling insecure. You might not love me anymore. I was shivering inside. I was shivering inside. Just a jealous guy. Este tema es hermoso, hermoso para todos aquellos que están viviendo el Día de los Enamorados en su día. Qué feliz, lindo. Feliz día para todos. Qué la verdad que sí, tema. Un temazo. Me dan ganas de volver a enamorarme. Anda, que... reincidente el tipo. ¿Cómo te gusta la tortura, Diego? Qué bárbaro. Cómo... Bueno. Bueno, espero que les esté gustando hasta acá. Si prestan atención a las letras, hablan todas las letras del amor. Todas. Pero están en inglés. Todas. Yo no bueno, sé inglés. Bueno, el que o pueden buscarla en YouTube traducidas. Están, es muy linda. Este es un demon también que está de fondo. ¿De quién es este? Esto no es de Paul McCartney. No me acuerdo. Fue posterior. Hay una historia que este tema viene posterior al que hizo con Michael Jackson. Y creo que este le había prometido hacerlo juntos. No sé qué tema de este disco. Y después, bueno, como hubo peleas en ese. No me acuerdo, me sale Say You Will, pero Say You Will es de Mick Jagger. El tema que hacen con ellos, que. No es... Que estafan a la gente como si fueran juglares. Que estafan a la gente con los juegos en la calle. Es un video muy viejo que está inclusive de Linda McCartney. ¿No es 666? 666. Ah, muy bien, 666. Sí, pensé que iba a meter una burrada olímpica, no, pero no, era no, ese. No, sí. No, no, por favor. No, es ese. Me sale Say You Will siempre, que es el de Mick Jagger, pero. Hubo ahí una disputa y me acuerdo de este tema. Y bueno, y los otros días cuando pasamos temas de rock para bailar, que estaba Damián Wins, que Wins era una banda, un trío. Tocaba Wins, a Paul McCartney. Que era de Paul McCartney, sí, con sí, Linda sí. McCartney y un. No sé si está ahí el tema. Este es de Wins. Claro, esto es de Wins, que es posterior a lo que había hecho 666, que es a la parte solista de él, que Linda McCartney la acompañaba solamente. Pero en Wins, en 666, que es la que hace con Michael Jackson, en Wins, Linda McCartney es parte del grupo. Canta, hace coro, pandereta. Igual que Yoko Ono, en los beats. No, era música. Linda McCartney tocaba instrumento. Hay unos videos que lo hace con... Que está cantando un tema, ¿cómo se llama este? De uy, qué mal, maldito. Ay, Alzheimer. Dios. Bueno, que hay un video que está cantando y que ella hace los coros. Está con una pandereta y el sonidista le corta el sonido. Ah, sí, sí, sí. No sí, me acuerdo sí. cómo se llama este. Pero para qué se quiere acordar del tema si la anécdota es que está diciendo sí, cualquier bueno, cosa. Cualquier ¿no? cosa, sí. Y el negro la miraba, se daba vuelta y le hicieron el gran favor de cortar el sonido. Estaba con Chuck Berry. Con Chuck Berry. Qué personaje. Pero genial, bueno. Los buenos sonidistas. Tenemos un temita más. A ver qué les parece este tema. Damián, ¿estás preparado? Allá vamos. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go. Nothing compares to Qué temón, por favor, qué temón, qué temón. Bueno, estamos próximos al segmento de Suban el Volumen. Espero que les guste lo que tengo preparado para ese segmento. Si esto fue el pie de entrada, este tema, a Suban el Volumen, hoy la rompés, Mario, la selección. Oh, que hoy la rompemos, es de todos. Sí, sí, colaboran todos con nosotros. Qué temas. Temazo. Estás para me matar. Encantó, me encantó, No, no, no, muy lindo. Y en Suban el Volumen, como lo venimos haciendo siempre, son esos temas clásicos, que es para subir el volumen, rompernos la cabeza, bailar, llorar, hacer lo que quiera, besar al que tenemos al lado, y se dio eso, que hagan lo que quieran. No me vaya a querer chaparro de usted a mí, ¿no? Vení para acá, vení. Seas tímido, vení, tontito, vení. ¡Me lo toca! ¿Por qué lo toca? ¡Socorro! Pero bueno, no sé qué les parece a la gente, nos pueden mandar a hacernos un comentario. Vamos a ver si empezamos a implementar quizás en algunos casos para algunos segmentos que nos recomienden un tema o que nos pidan un tema y se lo podemos pasar. Habría que ver acorde a qué segmento. Va a haber algunos programas que van a ser libres, que va a ser a la interpretación de lo que nos ocurra. Tengo ganas de escuchar, pero tiene que ser acá, ¿eh? Uy, qué ganas que tengo de escuchar tal tema. Pum, sale. O que nos manden un mensajito a la gente y que diga, tengo ganas de escuchar tal tema que viene a relación a lo que ustedes están hablando. Sería para eso. O sea, un especial de a pedido de la gente, se pasa ya el programa. Un a pedido de la gente y una nuestro. A pedido de la gente, está bueno. Pero a pedido de la gente y nuestro. A ver, se nos ocurre. Yo quería escuchar un tema de Kiss, pero no. Porque estaba. No, eso para el próximo programa. Para el próximo programa. Hoy es especial de los enamorados. No, pero es del amor. Es del amor. Le había comentado a Mario de que habla de una historia de un chico que se enamora de una persona más grande, ¿no? Y bueno, Mario me comentaba también que había algunas canciones que dieron como el hilo para que después salgan otras tantas de ese tema. Pero esta de Kiss me encantó. De hecho, creo que la puse en la lista ahí del programa. La estoy buscando. Y. Si no, ahora chusmeo yo cómo se llama, pero es un temazo, la letra es hermosa y es un clasicazo del disco Dynasty de Kiss. Es el mejor disco. El mejor disco por sonido. A mí me encanta el sonido de ese disco. Me gusta mucho. Lo habían grabado no sé dónde, que era novedad. No sé si en Alemania lo grabaron ese disco. Era algo raro, algo me acuerdo que. Y te digo más, está la versión. Está la versión de ese tema en cuando hicieron el Unplugged en Main TV, que es así acústica. Oh, también. Es como para poner todo el disco de fondo y hacer el amor con un negro. Transpirar. Ese gesto de placer de la absoluto. Música que te gusta, esto lo disfruto. Sí, es así, es absoluto. Bueno, Marito. ¿Cómo venimos con los temas? Pues estoy mirando, estoy buscando ese tema, pero bueno, nada. Se viene el segmento de Suban el Volumen. Quiero que me digan a ver qué les pareció. Quiero escuchar esos comentarios posterior a este segmento. Rodo, nuestros medios de comunicaciones. 11-64-00-70-47 Los huevos. A la cabeza. O bien. Los huevos. Qué dúo que hacen ustedes dos, ¿eh? Café por medio oca. Muy bien. Dami, ¿estás preparado? ¿Estás preparado para este segmento? A ver qué les parece. Vamos. What the hell am I doing here? Cast all your fears aside and say you will. Say you will be mine. www.fmradiobox.com. Sumate a nuestra charla de amigos. Obviamente, Café por Medio. Wondering why. Bueno, este fue el segmento de Suban el Volumen. ¿Qué les pareció? Rodolfo, que usted es el mayor. Espectacular. ¿Te gustó? Mucho, mucho, mucho. Bien. Dieguito. Bárbaro. La verdad que unos temas tremendo. De hecho, hasta me ha escuchado que he llamado por teléfono para que digan, sí, sí, lo estamos escuchando, me han dicho acá. Pero unos temas tremendo, tremendo, tremendo. Hay algunos que me hacen acordar a mi adolescencia. Y sí, son de esa época más o menos. Sí, sí. Yo no, el primer tema nada más lo conocía. Después el segundo fue Every Breath You Take, ¿no? De Sting. Es de Police. De Police. De Police. Ya el tercero no, porque me calculo que debe ser del año 70 más o menos, ¿no? Del año 70 y pico. Pero ¿cuál? Los otros. Sí, no sé, no lo ubicaba, no lo 74. Ubico. Thunder Hands. Sí, no lo ubico de qué año no, es. No, no, del 80. Ah, bueno, Chris DeVere. Ah, Chris DeVere, me parecía la voz. Confundido. Perdón. Sí, ahí sí. Quedaron afuera que no lo llegué a poner. Y la dama rojo, perdón que lo corte, Mario, pero te iba a decir, qué temazo que se está escuchando de fondo ahora. ¿Cuál es? Díganme. No, yo. Vos sabés, Facu, no, sí, que yo voy por. No, porque a veces te decís, che, este es un. A ver, ¿cuál? Savage Garden. Jardín Salvaje, ¿no? Mira, vos, yo tengo un inglés, tengo. Rápido soy. Bueno. So beautiful your English. Así. Bueno, estábamos hablando. Así perdiste el termo. Para poderte hablar inglés. No me voy a acordar. 6 años lo tuve ese termo. 6 años. Y muchos viajes conmigo. Viajó hasta el extranjero ese termo. ¿Fue el amor más prolongado que tuvo en su vida? No, termo. A mi hijo. Mi hijo tiene 20 años conmigo. Es verdad. Se puso sentimental. Sí, porque así cuando a veces hacemos chistes también somos. Bien. Tenemos sentimientos. También somos personas. También somos personas. Y aparte queremos que sepan que es un poco uno de la su experiencia o por lo que uno siente, pero todo no es. No pasan por los mismos. Yo creo que ese es el amor eterno. El hijo, los hijos. Yo no tengo, ¿no? Pero sí. Son los amores eternos. Bueno, pero usted tiene su hermano, su hermana, tiene su sobrino. Tiene sus papás también, así que es normal, su familia, es sí. Su familia. Hoy mi no familia está solo, es mi hijo. No está solo. Hoy mi familia es mi hijo. Los demás son todos familiares. Es verdad. Hoy su familia, Mario. Son parientes. Exactamente. Exactamente. Exacto. Así que. Pero bueno, estamos hablando del amor. Esto es lo que corresponde si escuchan todas las letras. Vamos a comer una temas. Picada, una buena picada. Sí, una hamburguesa, aunque sea. No. Ahora cuando salga de acá. Oh, agárrense que nos clavamos uno o dos hamburguesas. Tenemos un hambre. Yo iba a decir maestra escuela, pero ahora maestra escuela tiene en auto todo, ¿viste? No puedo decir más nada. No, bueno, pero pobre docente, que la verdad que muy mal valorados están en este país y trabajan mucho más de lo que la gente. Bueno, ya nos vamos para otro punto. Ya nos vamos para otro lado. Para otro lado, no. Volvamos al amor. Al amor. Volvamos al amor. Rodo, está muy callado. No sé qué. ¿En quién estás pensando? ¿A quién vas a invitar ahora después de...? No, hasta ahora. ¿Cuándo tienen la próxima cita, muchachos? Esa es la pregunta. No es con quién, no estoy preguntando nada. Digan, tal, el sábado tengo una cita. Y vamos a hablar un poco de qué tiene que ver la cita, ¿no? De cena sábado, es... Yo el sábado tengo cita a la tarde. ¿Cena? No, a la tarde tengo una carrera de... De trail acá en... No, estamos hablando de temor. Bueno, vos me dijiste... Son cosas. A ver, dentro de todo eso hay una variable que no nombramos, que recién estaba nombrando, lo había dicho al comienzo o hace unos minutos atrás, que es ese enamoramiento que tenemos por una persona grande, el sueño del pibe, que es la MILF. La famosa MILF. Ese amor platónico que muchas veces se concreta, otras veces no, pero esa MILF. Que salió del tema ese que estábamos hablando, que el tema número uno que habla de eso es el de Mr. Robinson, que está ahí, Dami, si lo podemos poner de fondo, que es de Simon and the Garden Funkel. ¿Tan largo? ¿No es Simon and Garfunkel? And Garfunkel. Ah. Garden Funkel, no. De jardín le puse. Bueno, Garfunkel, es verdad. Ese. Que hay una película, todo, que este fue el precursor de todos, que habla de que está enamorado de esa mujer grande, Mr. Robinson. Que muchas veces yo le he puesto por alguien que fue platónico hasta que se dio y ese era mi amor. Y creo que por ahí hasta fue mi gran amor ese. duró unos años. Mayor que yo, y pero bueno. Concretó igual. Sí, sí, sí, sí. Entonces eso, ya no ese, fue platónico. Ese fue el suyo. ¿Y su amor platónico así con una MILF? No, no, no. Sí hay, claro. Con una MILF. Con alguien en el sueño del pibe. Esa mujer era... Eso le estaban preguntando a Rodolfo. Yo tuve varios. Tengo varios, en realidad. No, pero de chico, no de grande, ¿eh? Claro, porque claro. Hoy de grande... O sea, máximo 20 años, vamos a poner. Claro, hoy no tenemos límite. Ah, o sea, no, hoy... no. Pero de sí. Chico, de chico. Cuando uno ve que eso... Que en una... silla de rueda. Claro, que alguien no le... O sea, cuando uno es chico, cuando uno es adolescente, que tiene esa calentura con eso, y que después se da, eso es lo lindo, ¿no? A ese amor me refiero. Ajá. Cuando somos chicos. Cuando somos grandes, ¿no? Porque cuando somos grandes... Ah, bueno, lo que pasa es que después no se me dio igual. Lo tuve de chico y nunca se me dio, nunca concreté nada. Así que, claro. Facundo. Hace tanto que fui chico. Sí, me pasó, justamente le comentaba a Damián, me pasó que me enamoré perdidamente. En realidad era un amor platónico que yo tenía, la veía pasar todos los días de mi vida. Ya iba a trabajar, yo iba a trabajar. Nunca hablamos, siempre nos miramos, nos observamos. Un día decidí enviarle una flor. Fui a una florería y le dije, ¿le pueden enviar esto a esta persona? Y le puse mi nombre, mi número de teléfono. Ahí rompí con lo platónico, ¿no? Pero bueno, obviamente... No lo rompió, di el primer paso. Claro, di el primer paso. Para concretarlo, para hacerlo real. Sí, sí, terminamos concretando, salimos un tiempo y lo loco es que ella me lleva 11, 12 años. O sea, yo tenía 19 y ella ya tenía 30, 31, por ahí. ¡Qué bueno! ¡Qué buena sí, historia! Fue aparte, genial. Por un tiempo fue genial, después, bueno, obviamente el hechizo ese se desarticula, ¿no? Pero ¿no? Está bien, está bien. Igual está bueno. Como experiencia. Igual, la edad no tiene nada que ver, es un prejuicio. Yo, la verdad, no, esto soy de cuando uno ve a la otra persona así grande, ¿no? Eso, creo que estábamos hablando de eso, de, claro, de la MILF. Esa MILF. Claro. No, esa MILF. Esa es la experiencia que yo tengo de observar a alguien y sentir, oh, cómo me gusta, me encandila esta persona. No me da la bola suerte. Porque claro. Yo soy un pendejo, ella sí, es grande, sí, sí, está sí. Casada, que esto, que lo otro, que hace vida. Y se da, resulta que se da. Pero, y como dice Mario, di el primer paso, no me quedé con miedo, pero lo hice, porque la verdad está que... Está bien. Pero bueno, a veces ha sido un incentivo, ¿no? Cuando se transformó en platónico, decir, tan inalcanzable, tan estoy tan enamorado que haría cualquier cosa, aunque sea, me conformo con verla, no sé, lo que fuera. Claro. Y uno se anima, sí, a dar ese primer paso. Yo sabía los horarios de trabajo de ella y ella sabía los míos. Ah, y pero... se ve que ahí... Sí, esa, justamente. O sea, se puede decir que fuiste un tóxico en ese momento. ¿Sí? No, no. Es como que se empezó a generar esto de pasamos para vernos, pero no había ningún tipo de charla. Ella también sabía a la hora que yo salía y a veces como que me esperaba en ciertos lugares para cruzarme. Pasaba por la vereda donde yo, claro, trabajaba, claro, no pasaba por enfrente. Eso es hermoso, que los, sea, dos pongan para cruzarse, para verse, para acercarse. Pero para... sin tener charla, eso era como algo que no, como que nos estábamos midiendo, entre comillas, hasta que alguien dio el primer paso. Eso es excelente, eso es excelente. Medio loco eso fue. No, pero es lindo, es lo mejor. Yo digo, imagínate un tipo lindo. Se debe cansar. Claro, ni hablar. Uno que está ¿Y usted, Mario, menos 11. ¿Tuvo una experiencia así? Sí, ahora la cuenta a la vuelta. Tenemos un tema para pasar. Sony 44, vamos a ponerlo y a la vuelta lo comentamos. ¿Qué tema es? Es un tema que lo propuso Pablo. Ah, pero es muy conocido. De Benjamin Orr. Todo el mundo lo conoce. Allá vamos. Should I let go? Ya pasaron 49 minutos de las 23 horas en este martes 14 de febrero, el Día de los Enamorados. Pasó volando el programa, Marito. Nos pasó volando, es verdad. Dije, bueno, vamos a charlar un poquito de algunas cosas así, muy sentimentales. Pero no nos metimos tanto, me parece, hoy. Escuchamos buena música. Porque lo que pasa es que tenemos, al tener la misma posición, si bien a veces tenemos opiniones diferentes con respecto, pero estamos en el mismo lugar los cuatro. Claro, cuatro solteros, claro. No codiciados. Claro. Absolutamente no codiciados. Es verdad. Es verdad. Lo peor es que es verdad, lo triste es que es verdad. No nos quieren ni nuestras mamás. Ni un vaso de agua me invitan a mí. Nada. Claro. Es verdad, de pedo tomamos un café, porque lo hice yo. Claro, hiciste vos, man. Claro. Si no. Te está saliendo mejor el café, estás aprendiendo. Estoy aprendiendo, ¿no? Sí. Que es práctica la máquina. ¿Alguna vez tomaste café vos antes? No, estoy incursionando en el mundo del café ahora. Qué lindo que es el café, la verdad. Muy lindo el café, muy rico. Es como que a la mañana ese olorcito está bueno, son los primeros olores. Ese es el famoso mañanero, pregunto porque yo no tengo ni idea. No. Ese es el famoso olor que decís, ¿qué olor te gusta que disfrutás y que no es justamente un perfume? Tierra mojada cuando recién empieza a llover. El aroma del café recién hecho a la mañana temprano cuando hace un buen café. La menta, el otro día vinieron a casa, vinieron a cortar el pasto, tengo una planta de menta gigante, me cortó toda la planta el tipo. Yo estaba arriba, entró todo adentro de casa el olor. Hermoso, me encantó. Pero bueno, me hizo mierda la planta. es la verdad. ¿Qué vamos a decir? ¿Vamos a mentir? Sí, hay olores que no se identifican. A mí me pasa eso y digo, bueno, no voy a tomar café. Porque por ahí me está haciendo mal eso. No voy a tomar. No, entré a un lugar, sentí el olor y digo, sí, un cortado. Dame tres cafés. Dame tres cafés. Sí. Inyectámelo. Sí. Ya está, pasa, nada, más rico. Pasa, pero bueno. Eres uno de los olores que más se disfrutan. O sea que tenemos el amor por el café, nos tenemos que conformar. No sé si el amor por el café, pero... Pero nos hace compañía. Nos hace mucha. Nos hace compañía. Sí. Como nosotros nos hacemos compañía entre nosotros. Sí, es verdad. Bueno, acá Rodo nomás está... De novio, ¿no? Conociendo a alguien y está bueno. ¡Conociéndote! ¡Conociéndote! Bien, ahí. Ahí está, Rodolfo. Hable de quién es el diablo. Nos cuéntenos un robaste, poquito. Robaste con cuéntenos un poquito. ¿A quién está conociendo? Andando ruedas, me dijeron. No, todavía no lo comprometamos. No, bueno. Todavía no es. Entonces, ¿pero para qué hablan? Si ustedes están hablando del tema, él no dijo ni a... Pero usted, porque él no dice, yo lo digo, porque aparte está callado. Bueno, pero escúcheme. Está durmiendo, Rodolfo. En todo caso, tendría que haber sido una decisión de él, hace contarlo poco, ¿no? Compartirlo o no. ¿Hace poco? ¿Querés hablar, Rodolfo? Vos te estamos hablando. Rodolfo, te estamos hablando. No sé si te das cuenta que los tres, los cuatro, con Damián te estamos mirando a vos. Los cuatro, a mí. Rodolfo, el único Rodolfo acá sos vos, te digo. Te aviso, por la duda vos sos Rodolfo. Por la duda te aviso, porque parecía el perro, viste, que le estás hablando, ni bola, que todavía no sabe que se llama Sultán. Viste, ¡ey! Claro. ¿Nunca te pasó de tener un perro y lo llamás y lo llamás, no te da pelota? Ni bola. A ver, de todo, Rodolfo, como la pelotita de mismo revoleaba los ojos. Sí, no sé si está contando los ladrillitos o los listoncitos de la persiana, no sé, estás mirando para allá, estás. ¿Qué te pasó? ¿Estás cansado? Va, no sé qué. No, otra cosa. No. ¿Estás colgado hoy? No, todo bien. Cansado no creo, pero... No, cansado no. Todo bien, todo tranquilo. ¿No querés contar del amor del que estás conociendo? No, no es. ¿De qué cuadro es? Pero escúchame una cosa. Jugame en defensa y justicia. Nah. El dedo de Cambacerera. Che, nos estamos yendo. Bueno, recuerden, a ver, vamos un poquitito, vamos a vender un poquito. A partir de mañana seguramente ya nos llegamos, así que a partir de mañana voy a subir los flyers, las imágenes de los dos sorteos que vamos a realizar, que es de para el día 11 de marzo, ¿sí? Es de La Chancha Muda, que es una banda que viene muy bien, que está sonando muy bien. Que se va a estar presentando el día 11 de marzo en el RE, Club RE del Centro de Quilmes. Ya vamos a pasar bien todos los datos. Y para el 25 de marzo, aquellos fanáticos de que les guste Los Redondos o el mismo Sky Bailey son en solista, lo vamos a tener el día 25 en el Estadio Centenario. Ya me di cuenta mi error. Ya me di cuenta mi error, hoy le dije el 24 de marzo. Claro, 24 es viernes. Yo tengo que ir a trabajar el día anterior también. Claro. No, bueno, bueno, claro, porque él también está ahí en la producción. Pero vos trabajás, Facundo. Me dijeron el 24 y me dice Mario, no, es el 25. Ah, tenés razón. Claro, pero vos claro. Están dos días. ¿Qué va a ser? Claro, que pasa pero, que el armado empieza un día anterior. Claro, empieza el día antes. Claro, pero vos trabajás, Facu. Vos estás todo el tiempo. Sí, estoy acá cansado. Lo tenemos a Don Mario un día. ¡Hola! Vino. Viene Don Mario un día con las manos y mostraba las manos. Estuve cargando muebles. ¿Qué tuvo? Ese día trabajó. El día que fuimos a buscar las cosas. Le saqué fotos ese día. Le saqué fotos. Ah, hay registro de que un día trabajó. Sí, sí. Un día trabajó. Sí, sí. Está en, no, no, hoy es el día de los enamorados. ¿Por qué me hacen acordar de ese día? Del amor no, por el no, trabajo no, que tengo. Claro, claro. Nosotros los pobres trabajamos. Y lamentablemente. Yo trabajo, soy sí, pobre también. Sí, sí, sí. Sí. Vemos claro. un día trabajó. Un día hice una mudanza. Y costó. Costó, no sé cómo me quedaron las manos. No, las manos. Mirá las manos. Mirá, se la. Llena mira. De pelo la tiene. No. Llena de callo. Llena de pelo. No, no. El día eso era de otra época. Sí, eso sí. Bueno, gente. Me siento solo. Nos estamos yendo. Nos faltan unos minutos, unos sí, minutitos. Yo diría que nos vayamos, porque tengo mucho hambre. Yo también. ¿Pero a qué se refiere? Pues el día de los enamorados. No, tengo hambre. ¿A qué? Te van a comer. O sea que no vamos a festejar. No, pasa. No. Nos vamos todos a dormir. Yo pregunté todos. Si alguno tenía una olvidate, cita. Olvidate, ¿alguno tiene cita programada? Cita ¿para no, el fin de? No, me voy a dormir. Yo ¿o para el fin de? Para el fin de, no, no. Tampoco no sale con ninguna chica. No. Vamos a hablar de en serio, una no. vez. Pero a ver, no, hoy no, es el día de los enamorados igual. Me sale muy Mario, caro. ¿Usted tiene alguna cita? No, ninguna. ¿Nada programado para el fin de? No, no, para el fin de creo que no. Pero no mienta. No, no, no. Yo lo conozco. A la mañana le gusta salir. Puede ser un sábado. Como el zorro con el corcel. puede ser. Rapidito. Puede ser. Quizás, no sé, seguramente. Bien. Quizás. Yo tengo dos ahora citas no programadas. ¿Ah, sí? Sí. Viene. Ah, por eso preguntaba de recalo, porque ya hace rato venías preguntando de todo. O sea, preguntaba línea para ustedes. Y no volví a preguntar ninguna. Porque él quería contar que tiene dos citas. Ahora contá la cita que vos tenés. Y bueno, disculpen, si soy el único afortunado en el amor, me tengo que retirar de esta mesa. No importa, ahora contalo, ahora compartilo con nosotros. Así como lo comprometieron a Rodo con la chica que está conociendo. Pero ahora no contó nada. A viernes, ver, viernes y sábado. Bueno, viernes, ¿dónde vas? Viernes en Wilde. Y sábado en Wilde, porque empezamos a grabar el segundo disco con mi banda. Así que ahí tengo la cita. Ahí está, muy bien. Muy bueno, bien. Hay una cita. Es una cita, y importante. Bueno, entonces, ¿por qué me molestabas no, a mí cuando no. yo conté mi cita con el deporte? No, no, no, está bien. Claro. Yo pasa que Rodo no dijo nada, ¿viste? Estaba tirando el pie a ver si, bueno, si nos tiraba una data de. ¿Querés contar algo, Rodo, de tu vida? Claro, no, te queremos no, escuchar a vos. La gente te quiere escuchar. Reclaman, acá me mandan mensaje. Queremos escuchar a Rodo. Rodo es sexy como se oye, me ponen acá. Claro. Sí, la doble sí. S con S. Si vieran esa piel. Semibronceada. Semibronceada. Ese sol de Berazategui pegando en el cuerpo. En la ventana al lado del bronceado, claro. Como el mío, lado izquierdo, nada más. Claro. Medio brazo izquierdo. Sí, tiene un brazo blanco y otro negro. No sé qué le pasó. Va siempre con el brazo de afuera, sin la ventana. Claro. Eso es lo que es no tener aire, ¿ves? Ahí te das cuenta que no tenía aire acondicionado. Vamos a empezar a modernizarnos, muchachos. Pero bueno, gente. Bueno, creo que este fue mi primer programa del año. O sea, sin tirar todos los otros, ¿no? Que me encanta lo que hago. Pero creo que a la vuelta de las vacaciones como que uno comienza el año. ¿Es así o no? No sé cómo qué les pasa a ustedes. Sí, sí, porque. Así que bueno, este fue mi primer programa. Así que bueno, para el. Lo demás era todo una prueba. Era prueba. ¿Viste? Cuando la verdad que me hacía falta el descanso. Es muy necesario. Es muy necesario. La verdad que yo también reconozco que me fui dos días a pesar de lo que me pasó, las cosas que me pasaron, que se me rompió el auto. Pero después desenchufas la cabeza y venís renovado. Y es necesario. Sobre todo usted, Mario, que trabaja tanto. Es verdad. Es verdad. Estaba cansado ya. Sí, sí. Y tanto sí, sí. Trabajo, tanto. Sí. Estaba cansado. Pero bueno. Gente, gracias. Gracias, Guito. Gracias, Rodolfo. Gracias, Facu. Gracias a ustedes. Gracias, Dami. Nos veremos el martes que viene. Las gracias son genuinas, siempre bien recibido acá por ustedes, sobre todo por Rodo, que siempre nos cuenta tanto de, claro, de... que se explaya. Bueno, Dami, muchas gracias. El último tema, espero que les guste, que es un mega clásico, pero clásico, clásico. Así que, gente, será hasta el martes que viene. Esperen las novedades en las redes. Abrazo, Dami, allá vamos. El último minuto del Día de los Enamorados. Exacto. En Café por el Medio. Último minuto. Chau, chau. Música y una charla de amigos.